Buenas noches, por fin es viernes y como todos los viernes comienza una nueva edición de Ataque Interno. Hoy venimos con un poquitín de prisa, llegamos 15 minutos tarde y por eso nos vemos obligados a pisar la sintonía. Hoy vamos a hacer un programa únicamente musical dedicado a uno de los géneros más escuchados en este programa a lo largo de sus 4 o 5 programas que llevamos ya. Y bueno, la causa es una amigdalitis que me tiene la voz un poco jodida. Y bueno, vamos a proceder a acabar de escuchar la sintonía y en lo sucesivo seguimos con buen surf de panorama español. O sea, un surf únicamente hecho en España. Bueno, pues estamos en el 107.3 de la FM y vamos a empezar nuestro programa monográfico de Surf Patrio con uno de los grupos que más nos molan, son los Sphinxters y su tema Spunk, son un grupo madrileño, creo. Y bueno, ahí os va dedicado a todos los surferos de asfalto. Thank you. Y así sonaron los Sphinxters. Ahora vamos a pasar a escuchar un tema de un grupo de aquí cerca, en concreto de Santander. Es uno de mis grupos favoritos de Sur Patrio. Y bueno, son los Derrumbes, no sé si os suenan. Y bueno, con su tema MK2. Bueno, voy a poner un par de temas, en concreto MK2 y no tengo tabla. Así sonaron los Derrumbes, el grupo de Santander. Ahora vamos a escuchar un single de, bueno, en concreto La Cara B, que es uno de mis grupos favoritos también, que son los De Horas. Y bueno, este grupo, pues, hace un surf así rápido. Son de La Coruña ellos. Y bueno, vamos a escuchar. No leo desde aquí porque tengo una miopía bastante consistente. Vale, vamos a escuchar su tema Channel 9. Si le puedes dar al play, por favor. Gracias. Los de horas. Grupo de buen surf de La Coruña. Y ahora vamos a seguir con otro grupo gallego también, en concreto son los Wangs, y vamos a escuchar la cara B de su single. Es un tema, creo que es que ocupa toda la cara, es decir, es un tema largo, y bueno, el tema se llama Pathfinder. A ver si os gusta. Joder. We'll be right back. que sonaron los Wangs ahí con su surf más lento y pesadote y ambiental para esperar los tsunamis en la playa. Y bueno, vamos a seguir con otro temilla. Bueno, vamos a poner un par de temas de un grupo ya del centro de la península, creo que son de Salamanca, que son los Pataconas. Y bueno, voy a poner dos temas. El primero es Tormento y el segundo es una versión de esos dibujos que tanto nos gustan, que son Mazinger Z. Uy, uy. Pues bueno, a ver si os gusta. Tormento de los Pataconas. Thank you. continuar hasta el fin, luchar hasta el fin y vencer al mal. Adiós. Así sonaron los Pataconas, un buen grupo de Salamanca de surf de asfalto. Y bueno, ahora vamos a seguir con más temas. Vamos a poner a petición del público una pequeña serie de versiones. Vamos a poner una versión de Los Brincos, en concreto del tema flamenco, y está versionado por ese buen grupo de Malasaña, uno de los grupos pioneros del surf en nuestro país, que son los Coronas. Y bueno, a ver si os gusta. Play. Disculpad, hubo un pequeño error de record. Vamos a volver a poner el tema porque en este caso sonó Hand Five de los Coronas también. Nos confundimos de tema y ahora vamos con la versión de los Brincos. La versión es flamenco. Sonaron los Coronas versioneando a los Brincos con su tema flamenco. Y bueno, ya que estamos con versiones, vamos a poner otra versión de los Shadows, en concreto el tema Apache, versioneado por uno de los grupos que telonearon en 1965, creo que fue, a los Beatles, que son los Pequeñiques. Ahí va Apache. We'll be right back. así sonaron los pequeñiques versioneando el tema Apache de los Shadows. Ahora vamos a seguir con más temillas. Como ya dije, hoy va a ser un programa monotemático de surf. Y bueno, vamos a seguir con un grupo a ver, con qué vamos a poner un grupo asturiano, el que más nos gusta del mundo. Vamos a poner a los Perloras, por ejemplo. No sé si hay más grupos de surf en Asturias, pero desde luego que este es el mejor. Y bueno, el tema, vamos a poner el subtema, yo creo, estrella, que es Johnny Pistolas. Era un tipo de Mieres, decían, ¿no? Sí, sí, es. Vamos a contar la historia. Que a mí, tenía que estar aquí mi amigo Jandro para contar la historia. Creo que Johnny Pistolas era un yonki de Mieres. Sí, sí. Era uno que iba vestido así como de cowboy o algo así. Sí, mítico yonki que pinza con ser sheriff de. Sí, iba. Me contaban a mí que iba a ir por la Mallacina. La Mallacina es una explanada ahí de Mieres. Mítica Mallacina Sport. Mítica Mallacina Sport, sí. Aquí haciendo propaganda de todo lo que no sabemos qué es. Cuando iba yo a clase había un garaje ahí mítico de. Vale, sí, no nos cuentes tu vida, Diego. Bueno, el tema Johnny Pistolas de los Perloras, el mejor grupo de sur de Asturias liderado por Vini Serrano. Así sonó los Perloras, mítico grupo de surf desde Mieres. Y bueno, vamos a seguir con más temas. Vamos a poner otro grupo de surf también, ya que, ¿para qué variar? Vamos a poner a los Dirty Surf y con su tema Fantasmas del Pasado. Estos creo que son de Madrid también. O sea, también, bueno, que son de Madrid. ¿Y lo pones a Kings of Macaja o qué? We'll be right back. así sonó Dirty Surf con su tema Fantasmas del Pasado. Y bueno, vamos, ya estamos entrando en los últimos 10 minutos del programa. Vamos a acabar con más música, más surf, para ir animándoos a que llegue la primavera, ir a la playa con vuestros corchos y vuestros neoprenos y la sombrilla y la abuela y la suegra, el perro y la chuta. La parafina. La nevera para encerar la tabla, ¿no? Sí, sí, la parafina también para encerar la tabla. Y la camiseta del Real Oviedo para no rasparte con el paipo. El Real Oviedo Gijón, sí. Para salir allá. Oye, yo no dije que fuéramos a ir a Gijón. Yo dije que íbamos a ir a la playa. No solo hay playa en Gijón, ¿eh? Ni berberechos en Jerusalén. Bueno, vamos a poner a los Cosmic Vampires, si los acoples me lo permiten. Con su tema Wake Up in the Atomic. Son de Almería. In the Atomic Age. Uf, una pequeña retroalimentación sonora. Una cosa, ¿por qué tienes el segundo encendido? Para que hable la gente. Bueno, mira, este tema lo va a presentar a Elena, ya que está tan animada hoy. Wow. Estas peñas son de Almería. Nice. Y son muy buena gente, tío. Molan mucho. No se puede ser surfero y ser buena gente. Que sí, porque el surf de terror me parece que es un género como sin sentido, pero que mola pila. Así en general. Oye, ponlo ahí. No, sí, estaba esperando a que lo presentaras. Ah, no, ¿cuál es? The Cosmic Vampires. Ya, pero Vampires. ¿Qué tema es? Ah, Wake up in the Atomic Age. Pues nada, The Cosmic Vampires, ahí surf de terror. A ver si os gusta. Yes. bueno, seguimos en Radio Cúcar, el 107.3 de la FM. Ya son las 10 de las 11 de la noche, una hora menos en Trubia. Y bueno, vamos a acabar ya finalizando el programa con un par de temillas. Vamos a poner un grupazo. Estos igual les gustaba más a la gente de los domingos de radio, ahí del subterráneo. Son los Imperial Surfers y bueno, el tema es Imperial World, que es un grupo de surf mítico, mitiquísimo de Madrid. Son todos míticos. Bueno, a ver si os gusta y ya a la vuelta de este tema ya finalizamos el programa. Así sonaron los Imperial Surfers, mítico grupo de Madrid. Vamos a acabar ya el programa porque son las 11 de la noche y hoy no apetece demorarse mucho en recoger. En recoger. Y bueno, vamos a acabar con dos temas. Lo he dicho todo y no he dicho nada. Bueno, vamos a acabar con dos temas de uno de mis grupos favoritos, ya no solo de temática surfera, sino en general, que son el grupo de Malasaña, Los Coronas, y vamos a poner, bueno, pues así como es mi grupo favorito, pues dos de mis temas favoritos, que son Supertubos y Estación Uranus. Ahí os dejamos con Los Coronas. Hasta el próximo viernes. Espero que tengáis un buen fin de semana. Ya sabéis, no mezcléis alcohol y volante. Y bueno, y lo que sea para la... Hasta el próximo viernes. Thank you.